Una cosa muy sencilla. Calculo, imagino, ¿no?, que el huerto es ecológico completamente, prescindiréis de, sí, de fertilizantes cero. Y nada que tenga que ver con el petróleo, no, calculo. No, que hacemos nuestro compost y, bueno, sí, esa es la idea. Ecológico, comunitario, de todos para todos y esa es la idea. Muy bien. Bueno, yo antes que nada quería acordarme, ya que estamos hoy con la soberanía alimentaria, y creo que se va a empezar a convertir en tradición de otro personaje que tenemos, ¿no?, dentro del Estado español. En este caso le va a tocar a Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura y Medio Ambiente. Bueno, esta señora, esta cara dura, esta sinvergüenza, que utiliza las puertas giratorias como si fueran las puertas de su casa, es la ministra que fue condenada, por ejemplo, en su día cuando era directora, si no recuerdo mal, de Fertiberia, o directora de Planificación Estratégica o algo así, ahora no recuerdo muy bien, y fueron condenadas por el Tribunal Supremo por vertir sustancias nocivas para la salud en las marismas. No recuerdo exactamente dónde era. También está relacionada con Villar Mir, patrono, en este caso de empresas en la que antes ella pues era dirigente o era consejera. Y este señor es uno de los personajes centrales de lo que es el caso Bárcenas y de toda la corruptela que hay metida ahí. Bueno, pues esta señora es nuestra ministra de Agricultura y Medio Ambiente. Fue en la época de Aznar. Ocupó el cargo de secretaría dentro del ministerio y ocupó otros cargos de los que cobraba un pastón, y cuando se le acabó el chollo y llegaron los socialistas, que bueno, esos fueron otros sinvergüenzas, pero por otro lado, pues directamente fue a empresas privadas en las que ya había metido el primer pie y ya pues se metió completamente a cobrar también, obviamente, un pastón. Pues bueno, así estuvo durante 8 años mientras gobernaban los socialistas, y luego cuando volvió el PP, como no, pues volvió nuevamente al ministerio. Hacer favor a todas aquellas personas que le habían hecho un favor dándole un montón de pasta durante los 8 años que no estuvo en el poder el PP. Pues nada, un recadito para usted y un consejo, si es por dignidad y si le queda un poco de dignidad, obviamente, pues deje el ministerio, que es por el bien de la ciudadanía y por el bien del mundo, prácticamente. Sí, bueno, como bien ha dicho mi amigo y compañero Fran, todo esto tiene una implicación en una serie de instituciones, gente de cualquier, de lo que han formado parte de los diferentes gobiernos. Pero yo quería centrar el tema en la soberanía alimentaria y en una de las cosas que, desde mi humilde opinión, creo que son importantes. Primero, como si fuese una especie de mantra, voy a decir, primero, lo primero es, hay que consumir productos locales. Esta perversa moda que ha venido de consumir productos sofisticados, que la mayoría de los productos que vienen de fuera, por media, viajan 5.000 kilómetros hasta que llegan a un país europeo, con lo que significa deterioro de ese alimento, con lo que significa en el gasto añadido en el transporte y en qué condiciones llegan a nuestras manos. Eso es lo primero, consumir productos locales. No voy a hacer aquí patriotismo porque ni lo soy ni me interesa, pero sí que es verdad que en Euskal Herria yo creo que tenemos de todo. Segundo, hay que eliminar una cosa que también para mí me parece bastante siniestra, encarece y mucho los productos, que es las empresas distribuidoras. La relación directa entre el producto local, desde que sale de la huerta, del campo, de la ganadería, a la persona consumidora, si está cercana, es mínima. Sale más barato y encima llega en condiciones higiénicas y alimentarias saludables. Cuando decimos de eliminar los intermediarios, de un plumazo nos estamos quitando de encima una serie de multinacionales que lo único que quieren son ganancias. Otra tercera cosa también importante es, a la hora de alimentar el ganado, por ejemplo, que se utilice hierba en vez de maíz o de soja, por ejemplo. Luego nos meteremos un poquito, yo me gusta ser muy breve, nos meteremos un poquito con lo que para mí es la multinacional de los productos transgénicos, en fin, esa especie de multinacional de Mónica que no voy a decir el nombre, lo diremos luego. Ahora paso la palabra a todos mis compañeros o mi compañera Elena, que querrán decir algo. Yo, me ha gustado lo que ha dicho Fran de la ministra, porque la ministra es otro ejemplo más de que ahora mismo nos están gobernando, o sea, están detentando el poder unas personas que son los representantes, a veces directos, de las empresas, de las multinacionales, del poder económico. O sea, antes se decía que había el poder político y el económico. Ahora ya solo existe un poder, ¿no? Y lo de la puerta giratoria, pues es una es una muestra clara, ¿no? Y después otra cosa, que es que se ha pasado, como en otros aspectos, como en la sanidad, como en la educación, como en las pensiones, se ha pasado a una progresiva privatización. O sea, algo que era público, algo que era de todos, algo que se había construido con el dinero y el esfuerzo de todos y todas, digamos que se lo están, peor que vendiendo, se lo están regalando a sus amigos, ¿no? Entonces, cada vez hay más legislaciones en contra de que un pequeño productor pueda vender sus productos. O sea, hay más cortapisas. Entonces, al final, es como decían, que están intentando que los alimentos, en vez de ser un derecho humano, como decíamos el martes pasado, sean unas commodities, sean unos bienes de consumo, unas riquezas, ¿no? O sea, les falló el ladrillo, pues ahora tienen otras burbujas en mente, y una de ellas es el tema de la comida, ¿no? El tema alimentario, como muy bien ha dicho Mauri, o sea, totalmente dominado por muy pocas multinacionales, porque todos sabemos de las petroleras, todos sabemos de las energéticas, pero muy poco sabemos del tema de Nabisco, del tema de PepsiCo y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay muy pocas multinacionales que extienden sus tentáculos prácticamente a la mayoría de las cosas, digamos, que están que se venden y están procesadas. Así que yo sigo lo que ha dicho Mauri: hay que consumir local, lo primero local, a ser posible biológico, pero más vale local, aunque tenga algo de química, que biológico que venga, yo que sé, de Chile, porque se han dado casos de tomates que no devolvían todo el petróleo que habían consumido, porque la agricultura química, la tradicional es la biológica, tendríamos que decir la agricultura tradicional refiriéndonos a la biológica. La agricultura química consume mucho petróleo, ahora mismo estamos comiendo petróleo, entonces puede ser que un alimento haya consumido tanto petróleo que no nos devuelva esa energía, entonces en realidad estamos comiendo petróleo, ¿no? Así es. De hecho, yo creo que hay dos medidas, aparte de las que ha expresado el compañero Mauri, que deben ser sí o sí. Ahora, para eso necesitamos a otra gente dirigiéndonos desde el gobierno, que, pues como siempre digo, ahora no lo está. A lo mejor en un futuro lo podemos tener, pero de momento no. El caso es que, bueno, las dos medidas estas, una es obvia: abolir cualquier ayuda a la exportación. Eso es primordial. Es decir, lo que no se pueden ayudar a estas grandes multinacionales, que lo que hacen es producir excedente, lo mandan a otros países, lo venden incluso a precio más bajo de su coste, para que la producción que hay en aquellos países donde efectivamente les sale mucho más baratos a ellas, la puedan importar nuevamente al país de origen. Es algo de locos, figúrate. Es decir, el arroz... Es redondo, el negocio es redondo, sí. Exactamente, un arroz que puede ir, bueno, desde España hasta Sudamérica, y de Sudamérica puede a España. Sí. Con, estamos ante la presencia de un capitalismo desbocado, efectivamente, ya. Efectivamente, con trucos de subvenciones y cosas así. Y luego también regular la producción de los mercados internos, precisamente para que no produzcan excedentes. Eso es importantísimo. Es decir, no se puede dejar a las multinacionales que produzcan lo que quieran. Tendrá que producir según las necesidades de la población. Eso es necesario. Sobre todo estas... Perdón, Frank, voy a hablar dos palabras. Sobre todo este capitalismo desbocado que está penetrando y atentando contra la soberanía de determinados países a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Se están comprando, de hecho, tierras en determinados países para sembrar unos productos específicos. Por ejemplo, se me ocurre la soja, ¿no? Yo no soy muy entendido en este tema, pero de lo que poco he leído, es así. O sea, es un atentado. El 85% de la producción de soja mundial es transgénica. Transgénica, eso es. Y eso, entre ellos, pues Argentina, o sea, con lo grave y lo peligroso que es que estas multinacionales penetren y hagan perder la soberanía de esos países, ¿no? Eso es lo peligroso, ¿no? Sí, de este capitalismo desbocado. Cicu antes ha señalado el problema que tenemos en relación a todo lo que es el sistema alimentario del petróleo. El petróleo el petróleo es la cruz de todo el sistema alimentario. Figúrate que, bueno, hay varios factores porque es malo el petróleo, que no tienen relación con la alimentación, pero desgraciadamente la alimentación también tiene mucho que ver con el petróleo. En primer lugar, por ejemplo, la introducción de la maquinaria que se dio a mediados aproximadamente del siglo XIX, lo que hizo es que del 66% de la energía que básicamente provenía de la tracción animal y de los seres humanos, ahora únicamente hay un 1%. El resto es maquinaria pesada. Esa maquinaria pesada funciona a base de petróleo. Otra de las cosas son los grandes invernaderos, esos enormes invernaderos que toda la energía que necesitan, además de su construcción, es a base de petróleo. Los fertilizantes, que la mayoría de los fertilizantes tienen componentes de petróleo. Luego la distribución, como ha dicho bien el compañero Mauri, la distribución de todos los alimentos, obviamente, si viajan 5.000 kilómetros desde el campo a tu plato, pues imagínate todo el petróleo, toda la gasolina que tiene que haber en la distribución de ello. Y luego los embalajes que hay en todos los supermercados, los embalajes de plástico. El plástico es un derivado del petróleo. Todos esos embalajes que directamente van a la basura y que luego tardan un montonazo de tiempo en desaparecer, pues también es petróleo. Y, por supuesto, otra cosa de las que no somos tan conscientes es que cada vez más nos ponen hipermercados a las afueras de la ciudad, con el consiguiente uso del coche y más gasolina, más petróleo. No utilicemos el coche, utilicémoslo lo mínimo posible. Sí, hay que comprar local y hay que comprar, a ser posible, en tiendas de la esquina, en tiendas de barrio. Y ya puestos a decir pautas de consumo, a ser posible consumir cosas crudas, que la gente no sabe que hay muchas cosas que se pueden consumir crudas. Y si consumís alimentos procesados, que sean procesados por personas humanas. Y ya puestos por personas humanas que os quieran, porque esto va a parecer súper magufo, pero entre comer algo, digamos, cocinado por una persona que le pone ahí todo el cariño, que realmente cuando tú acaricias a una persona, le acaricias en la piel y le acaricias de forma limitada. Pero cuando tú cocinas para él o para ella y vuelcas ese cariño en la comida, ese cariño, a través de su estómago y de su torrente sanguíneo, le llega a todas partes del cuerpo. Le estás amando, le estás acariciando en todo el cuerpo. Sí, bueno, sobre todo dejar de consumir en esos McDonald's. Yo estuve hace años viviendo en San Sebastián, en Donosti, y qué escándalo, casi me desmayo. Me quedé sembrado en el mismo lugar. De ahí en el mercado de la Brecha, en Donosti, que hay un McDonald's. O sea, yo me quedé alucinado. O sea, Euskadi, Donosti, es la cuna de la buena gastronomía de este país y parte del mundo, y hay un McDonald's. O sea, yo me quedé alucinado. Bien. Yo pienso que un poco el tema este del autocultivo, del cultivo a pequeña escala, tiene mucho que ver con todo esto, porque realmente eso es una cuestión de escala, ¿no? Y es una cuestión de conocimiento, de dónde vienen las cosas, el esfuerzo que conlleva, cuándo se dan, cuándo no se dan, ¿no? Y un poco, pues no sé, la diferencia luego también que la hay, ¿no? En no solamente en el sabor, sino en la calidad, en la cantidad de nutrientes, ¿no? Y pues es que yo creo que hay que empezar por ahí, ¿no? Porque acabaremos pensando que los alimentos vienen, pues no sé, de algún sitio raro, como hay niños que piensan que la leche viene del brick, ¿no? No saben que viene una vaca. Pues yo creo que hay que volver a eso, y yo pienso que además es algo natural, o sea, que la gente lo hace y lo siente de una forma absolutamente natural. Chicago, ¿a qué suena esta palabra? Carne. A una ciudad, ¿verdad? Bien. En Chicago está la bolsa mundial de futuros sobre productos agrícolas de todo el mundo, lo cual quiere decir que la gente de Estados Unidos, las financieras de Estados Unidos en la bolsa de Chicago especulan perfectamente con los precios de los alimentos a nivel mundial. Yo me acuerdo a mediados de los 60, cuando Estados Unidos estaba, bueno, y sigue desgraciadamente, atacando furibundamente a Cuba, hicieron bajar especulando el precio del azúcar para destruir el régimen patriota, vamos a llamarle, del comandante Fidel. No lo consiguieron, pero realmente la población de Cuba lo pasó muy mal. En 2008, cuando estalló la burbuja financiera, todos los fondos de inversión y las multinacionales dejaron de invertir por el miedo en productos financieros y dirigieron sus aviesas miradas al mercado agrícola. Entonces, en 18 meses empezaron a invertir. En 18 meses, el trigo, el arroz y el maíz, que supone el 75% de la alimentación a nivel mundial, en 18 meses subió un 93%. En 2011, a partir de 2011, fondos de inversión y multinacionales compraron tierras por 41 millones de hectáreas solamente en África para cultivos, expulsando a miles y miles y miles de campesinos. Esta es la gente que controla lo que comemos, no solamente la calidad, primero el precio de lo que comemos para su propio beneficio, sino la calidad. Sí, sí, son empresas. Un segundo, y no solo allí lejos, Yo he visto, hará un par de años o así, cuando ya estaba claro que la burbuja inmobiliaria no iba a renacer, que había fondos que invertían en alimentos. Entonces, no me acuerdo qué banco era, voy a decir la Caixa, creo que era una caja de estas banquizadas, y había un fondo que se anunciaban con alimentos. Eso, para que nos entendamos, es ganar dinero con el hambre, con la muerte por hambre de la gente. Sí, antes lo indicaba Zicu, cuando se les fastidió el mercado inmobiliario y cuando se les fastidió las empresas.com, le tocaba lo siguiente, y ha sido ahora la alimentación. Pues pronto será también el agua, porque suelen decir que es el petróleo del siglo XXI, y bueno, comerciarán con lo que sea, y si porque no pueden, pero si pudieran, perfectamente no podríamos respirar si no fuera pagando. Pero bueno, es lo que tienen. De todas formas, sí que quería indicar una cosa, porque hablamos siempre de lo perversos que son las multinacionales y tal. Son muchísimo más inteligentes realmente de lo que queremos. Hay un punto que lo deberíamos discutir, que es que la cuestión es que ahora mismo el mercado ecológico es bastante más caro que lo que viene a suponer, por ejemplo, todas las mercancías de marcas blancas de los supermercados. Y no solo eso, si también, por ejemplo, te quieres vestir y no comprar la ropa en empresas de Inditex, también te va a salir más caro. Y claro, y tenemos sueldos muy, muy pequeños, y hacen un poco suya la frase, no sé si es apócrifa o no, de Henry Ford, aquella que decía que yo le pago a mis trabajadores lo justo para que se compren un Ford. Pues es exactamente eso, nos pagan lo justo para poder comprar los alimentos del supermercado, comprarnos las ropas de empresas Inditex y etcétera, etcétera. Maldito pobre que tienen la costumbre de comer tres veces al día. Sí. Henry Ford, que además durante la Segunda Guerra Mundial era pro-nazi y vendía, casi regalaba material de automoción al gobierno nazi. Así es, sí. Oye, el tema del agua que has nombrado, Fran, es un tema importante, para hablarlo en un próximo programa aquí. Hoy mismo podríamos hablar perfectamente de ello. De hecho, la mayoría de los residuos plásticos que hablábamos antes, derivados del petróleo, son sobre todo envases de agua mineral. Es una barbaridad. Envases de agua mineral y los tetabric de leche, que no recuerdo ahora exactamente el porcentaje, pero ronda el 60%. Que, por cierto, el Estado español es el primero, como en la larga lista que tiene de ser el primero en muchas cosas que no son precisamente buenas, en producir este tipo de material. En lo que se ocupa. Bueno, ahora vamos a pasar con el compañero, que nos va a poner una canción. ¿Nos puedes presentar la canción, Fede, por favor? Un segundito, que le hemos pillado de improviso. Esta es una canción que se llama Consumo, de Luis Eduardo Aute, y tiene ya unos cuantos años, de los años 70. Escuchad la letra y luego me decís si tiene relación o no con nuestro tema. No, yo, Frank, yo me refería... Rezan las leyes básicas de una curiosa ética. El hombre es una maquiquina consumidora intrépida, compre electrodomésticos, dicen los nuevos místicos, es el gran signo de éxito del homo sapientísimo. Producto, consumo, este es el triste tema de esta canción. Canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, consumo, consumo. Este es el triste tema de esta canción. Queda en último término lo del salario mínimo, con el Madrid Atlético y el juego quinielístico, la corrida benéfica. Hoy Televisa íntegra es la moderna técnica de crear alienígenas. Producto, consumo. Este es el triste tema de esta canción. Canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, consumo, consumo. Este es el triste tema de esta canción. Este mensaje estúpido, tan saturado en tópicos, hay que venderlo al público como un jabón biológico. Así dispone el código mafioso discográfico, y así se explota al prójimo, prójimo y primo práctico. Producto, consumo. Este es el triste tema de esta canción. Canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, consumo, consumo. Este es el triste tema de esta canción. Canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, consumo. Este es el triste tema de esta canción. Canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción, canción. Bueno, esto era, como has dicho, Fede, consumo, ¿no?, de Luis Eduardo Aute. Yo me acordaba de, había una canción que era Lolay, que qué bonito es esa moda de Lolay, Lolay, Lolay, y estaba muy bien porque reflejaba esa sociedad que nos están poniendo ahora, ¿no?, que todo es, pues, café sin cafeína, no sé qué sin esto, y al final pues terminamos con amor sin pasión, sin compromiso, yo qué sé, o sea, terminamos en una vida totalmente descafeinada, ¿no? O sea, como diciendo, joder, si es que parece que pasamos por la vida como con guantes, ¿no? O sea, ahora con el tema del ébola. Por cierto, se ha muerto Pajares, este eso todavía sigue vivo. A ver, no me gusta hacer una broma con un pobre hombre que ha dado su vida por algo que creía, pero sí que quiero hacer un comentario, que es yo me imagino las cabezas pensantes que de repente dicen, oye, que hay un español, bueno, hay que decir españoles, hay un español, coño, hay un español muriéndose entre negros en África de una enfermedad súper contagiosa y para la que no tenemos cura. Entonces los otros dicen, a ver, espera, ¿cuál es la ciudad más habitada de toda la península, de todo el estado? Madrid. Ah, vale. ¿Cuál es la ciudad que está más centro y que está mejor comunicada y que si se produce, Dios no lo quiera, toquemos madera, un contagio, va el enfermero o la enfermera en el metro y tiene más posibilidades de contagiar a más gente? Madrid. Pues traigámoslo a Madrid. O sea, son unos iluminados. Sí, sí, es que es increíble. Pero lo mejor del caso es que he leído, os recomiendo que leáis la carta de un enfermero que está en las redes sociales, y es tremendo porque prácticamente ha sido la improvisación más absoluta. O sea, pero como esto, como en lo que estamos haciendo en la comida y como en lo que estamos haciendo en esto. Bien, entonces vamos a empezar primero con el agua. Vamos a hablar un poco del tema de cómo las multinacionales se están apropiando del agua. Luego hacemos transporte, contaminación, y terminaremos ya con lo peor, la gran multinacional, que no hay que decir mucho el nombre porque si se dice, pues igual aparece por algún lado. Sí, bueno, antes Fran había mencionado sobre que en el futuro el agua va a ser el nuevo líquido precioso del mundo, ¿no? Va a ser se va a quitar el derecho tan primario y tan antiguo que es el de beber el agua. En América Latina, por ejemplo, se están apropiando de la gestión y de la propiedad del agua. O sea, hay empresas, de hecho, hay empresas españolas que están gestionando el agua potable. O sea, con lo que conlleva eso en tanto para la agricultura como para simplemente el beber el agua potable en la ciudadanía. Bueno, acaba de llegar un compañero nuevo al programa que nos va a hablar de una web que es llévamealhuerto.com, que Iñaki, que es más vale tarde que nunca. Y bueno, estamos hablando hoy de soberanía alimentaria, que creo que es. Pero eso es algo positivo, eso es algo positivo. Vamos a dejarlo para el final. ¿Cuál? Vamos a hablar de lo negativo todavía ahora. Preséntale, pero. Sí, bueno, Iñaki, Arratsaldeón. Arratsaldeón. Apa ahí, que vengo aquí medio sudando directo de la huerta y... Bienvenido. En bicicleta, un agriano en bicicleta por Bilbao. Agricultor también, ¿verdad? Agricultor y a mucha honra. Oye, ¿puedo dedicarle un saludo también muy afectivo a nuestra ministra de Agricultura, sí, Isabel, que sé que habéis estado hablando de ella, una fenómena, como diría el Fari. Como diría alguno, sí. Pues sí, estábamos hablando de soberanía alimentaria y de crisis alimentaria, que es la que padecemos actualmente también, debido, bueno, entre otras cosas, al aumento del precio del petróleo, que es una cuestión que también habíamos abordado, de la especulación de los mercados, también lo habíamos abordado antes, que tras el crack del mercado inmobiliario y las .com, pues les tocaba como presa nueva la alimentación. Y bueno, en esas estamos, y según los jetas y caraduras que son estos señores y señoras de la Troika y de la OMS, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud, pues la culpa es la falta de alimentos. Y de la falta de alimentos, y te entra la risa, alimentos, se producen alimentos para alimentar a 12.000 millones de personas, cuando en el mundo, salvo que tengamos a marcianos escondidos debajo de la Tierra, hay únicamente 7.000 millones. Y sin embargo, pasan hambre uno de cada siete. Lo que quiere decir que es que 1.000 millones de personas en el mundo están pasando hambre. Y en esas estamos. Sí, y vamos a hablar antes del transporte. Voy a ser muy breve. En la mayoría de los países europeos tienen producción propia de muchísimas cosas, pero la importan porque hay negocios con gente, multinacionales, intermediarias. Os voy a dar un ejemplo muy sencillo. Gran Bretaña exporta carne de cordero, miles y miles de toneladas, de Nueva Zelanda, de otros países. Tú coges la carretera y una vez que pasas ya terminas Inglaterra y empiezas a adentrarte ya a carretera de Inverness, en Escocia no ves más que ovejas. En Escocia hay 2,5 millones de habitantes y 6 veces más de ovejas. Que sí, que se utilizan para la lana de esos jerseys tan bonitos que hacen a mano y tal, pero que el resto de la carne se puede utilizar. Pues no, ese es un poco el contrasentido. Os paso a mi compañero Brian, que os va a hablar de otro tema. Bueno, yo lo que estaba intentando hablar antes, de que sé por informaciones del gobierno de Rafael Correa que hay empresas españolas que están gestionando el agua ahí en América Latina. O sea, eso me parece, pues eso, el capitalismo desbocado que había hablado antes, ¿no? Oye, por cierto... Un día tenemos que hablar porque Verdiñac nació, digamos que el origen de Verdiñac, que es la ONG en Verdiñac Iguales en Irala, y uno de los proyectos es ayudar a la gente de Sarayacu, de la selva amazónica, que Correa, que siempre parece así como muy guay y tal, está ayudando a las empresas petrolíferas, algunas de ellas del Estado español, a desalojar y a quitarles las tierras a los indígenas. Es decir, no les basta con hacerles que se vistan, que por cierto es un gran error vestirse en la selva, porque de repente te llueve, se te moja la ropa y... O sea, lo más natural y lo más sano y lo que tiene mejor, lo más sensato, es ir desnudo en la selva. No, no, o sea, no es que sean primitivos, es que son listos, o sea, es una tontería ir vestido en la selva. Bueno, eso pues, tiene que estar ventilado siempre. Les ves a todos con, más que con ropa, con andrajos, ¿no? O sea, prefieren llevar una camiseta que se cae de Ronaldinho, de, yo qué sé, de algunos de estos, ¿no? Me apunto. Entonces, este Correa, que al principio parecía muy guay, ya parece que no es tan guay como parecía. Por ahí. Iñaki o Elena, si queríais. Ahora mismo estamos hablando todos los sí, problemas. Claro, yo que aquí llego tarde, voy a revolucionar sí. Aquí la mesa. Y... Sí, no, tranquilo. Tú y como no sé si he venido a hablar de mi libro. Revoluciona. Sí, sí, tiene toda la autoridad para. ¿Por qué? Pues bueno, oye. Usted sabe todo este tema. Mi dieta es llevar ropa en la Amazonía, como comer tomates importados de Holanda. Bueno, si queréis, empiezo. Como tengo. No oigo mucho aquí, pero bueno, tranquilas. Hemos hablado, no sé, en la mesa de soberanía alimentaria. Yo como productor, como pequeño productor local, bastante concienciado con el tema y no me voy a decir revolucionario, pero sí con bastante conciencia, pues bueno, pues abogo por la soberanía alimentaria como puedo abogar por un tipo de agricultura que puede ser la ecológica o bio, llamarle como quieras, o incluso la regenerativa. La convencional la respeto perfectamente, sacar alimentos de una bolsa de perlita a base de minerales producidos por la agroindustria, pues bueno, oye, también lo tolero, ¿no? Porque esto es la gracia de este mundo, ¿no? Tolerar las cosas. Pero también tolero por unos pequeños productores, unos pequeños campesinos, gente que lleva cultivando la misma semilla muchos años y que ahora aparecen las multinacionales, que son las que tienen el poder económico, aparte del político, ya que habéis hablado antes un poco de política. Abogo por ellos, ¿no? Por la lucha armada a base de azadas y de orcas y recuperar todo lo que ha sido nuestro durante toda la vida. Yo soy muy joven, pero mucha gente más mayor que yo lo sabe y mucho más antes, que las tierras eran del pueblo, que las cultivábamos nosotros. Me ha encantado esa frase. Sí, a base de a lucha también. con, como has dicho, con azadones. Me salen las cosas. Me encanta la imagen. Está bien. Voy a hacer un pequeño disclaimer, porque es que veréis cómo están las cosas. O sea, a una persona le han puesto una multa o le han abierto un expediente sancionador por llevar un tatuaje de amnistía, la famosa A de Chillida. O sea que inmediatamente hay que decir, Verdiña que no se hace responsable de las opiniones de sus tertulianos y estamos a favor del combate, pero sí un combate pacífico y sobre todo, no somos terroristas. Yo hay bastantes guerras y armas en el mundo, no vamos a alimentar, porque una de las curiosidades es que la agroindustria convencional, el que hacía las bombas Napa, el que hacía la gente naranja, el que ha hecho tantas, son cuando se han acabado esas guerras de destrucciones. Ahora lo hacen por misiles, que es más fácil. Entonces, pues, esas fábricas de armamento se han tenido que pasar. ¿Y qué hacían? Bueno, pues con los venenos que matábamos a la gente, matamos ahora a los pulgones y a la mosca blanca y rematamos, vendemos nuestro producto. Y eso es a lo que nos ha llevado la sociedad de estos, pues yo qué sé, yo tengo 37, pero por lo menos 50, 60, 70, 80 años, sí. Esa agroindustria que nos está matando. ¿Cuándo comemos? Habéis hablado de los McDonald's, podemos empezar a hablar de muchas y de tantas cosas que tampoco... Pero eso, yo vengo en representación de los campesinos locales de Vizcaya, no tengo su palabra en nada, yo amigo, tengo muchos compañeros ecológicos, convencionales, aldeanas que echan todavía lejía entre los puerros para matar la mala hierba, muchas cosas, ¿no? Entonces tengo muchos compañeros y cada uno cultiva como quiere, con su conciencia cada uno y yo con la mía y seguiré hasta siempre. Entonces, pues bueno, desde producir hasta vender, me parece muy importante, no sé si habéis hablado un poco de la venta directa, ¿no? Sí. Ese productor local que es la única manera de poder combatir con las grandes superficies, ¿no? Una venta directa, un precio justo. Yo llevo a las casas en Bilbao, en el Bilbao Guecho, Leioa y demás. Llevo cestas a mis clientes recogidas a la mañana o el día anterior a la tarde y se las entrego en su casa. Sí que gasto petróleo porque tengo que desplazarme. Poco a poco estoy pensando en que si quiere la gente que venga a mi casa por la comida, porque yo la verdad estoy cansándome ya de salir cuando son la gente los que debían de venir, porque yo... pues cultivo e intento cultivar e intento vender salud, ¿no? La comida es algo que nos llevamos a... No solo es masticar y tragar, ¿no? Sino que el cuerpo necesita sus minerales y necesita esa alimentación sana, ¿no? Entonces un poco podía... Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te llamabas? Iñaki. Iñaki. Muchas gracias, Iñaki. Estábamos diciendo que no hay que producir o que hay que consumir la menos comida procesada posible y, a ser posible, procesada por una persona, porque ahora hay mucha comida... Te he oído eso. Mientras venía te he oído. Sí, me ha gustado ese tema. Que las crean las máquinas. Entonces, está bien que cuando la gente cultive la huerta, la cultive con cariño y con amor, porque eso se transmite, ¿no? No, por supuesto, esos verduras que cultivan en San Francisco, en el huerto de la Plaza Corazón de María, y las que cultivo yo, o las que cultiva cualquier compañero mío, tengo en cuenta que trabajo muchísimo, demasiado a veces. Nos ganamos muchos problemas en casa a cuenta de tanto trabajo. Pero sobre todo amor y dedicación, toda. Fíjate, yo me acuerdo de que teníamos enfrente de Cucucha un huerto totalmente lúdico, o sea, teníamos problemas en la recolección, en la cosecha, pero no porque la gente lo cogiese, sino porque nadie lo quería coger. Entonces se nos hacían los calabacines muy grandes, no. Y cosas así, ¿no? Entonces al final teníamos que hacer cenas y hacer una cena, recogerlo y comerlo entre todos, ¿no? Y me acuerdo que íbamos allí, era como una especie de punto de encuentro. En vez de ir al bar, íbamos al huerto y estábamos allí, charlábamos, hacíamos algo. Entre todos se hacía muy, muy llevadero. Y a veces, yo me acuerdo que a veces iba yo, no había nadie, y me quedaba mirando los pimientos. Y claro, y yo decía, digo, ojo, y algunos de estos, muchos de estos los he plantado yo. Digo, esto debe sentir un padre cuando ve crecer a los hijos, ¿no? Cuando les ve jugar en el parque. Yo siento otras cosas. Bueno, vamos a poner un poco de música sobre el siguiente tema, que es un tema muy interesante. Sin maíz no hay país, sin maíz se acaba este país, y el indio morirá porque le arrancan su raíz. Los campos morirán porque les quitan su maíz. Dolor y muerte nos trajo la conquista, humillados nos dejó la conquista, el hombre barbado, siento un extraño aquí, en nuestra tierra, bajo sus pies nos hizo esclavos. Maíz transgénico se escucha, hasta higiénico, maíz. Último tramo del programa. Productos transgénicos. Vamos a hablar sobre los productos transgénicos, y cuando suena la palabra transgénica, todo el mundo que nos está escuchando, me imagino que asociará transgénicos con Monsanto, lógicamente. Monsanto. Bueno, Monsanto se fundó en 1914 en Estados Unidos, y el dueño le puso el nombre del apellido de soltera de su mujer. Comenzó fabricando sacarinas. Yo, que soy diabético. En los años 30 se introdujo ya en la fabricación de fertilizantes. Llegan los 60 y la bomba, nunca mejor dicho. empezó a fabricar una cosa que se llamaba el agente naranja. Se usó en la guerra de Vietnam para deforestar la selva, para que el Vietcong no se ocultase en la selva, y también para que se muriese de hambre y no se pudiese cultivar nada a la población vietnamita. Durante décadas, ¿no? Yo, que he estado en la zona desmilitarizada de Vietnam hace ya un montón de años con mi hija, la pequeña, que sí, está desde el norte de Saigón hasta casi llegar a la ciudad imperial de Hue, aquello es terrible. Todavía se ven niños por las calles con malformaciones de la gente naranja. En Saigón, un día al lado de mi hotel, había un niño sin brazos y sin piernas, con un carricoche, una especie de lo que aquí llamamos goitibera parecido, y haciendo cabriolas y sosteniendo un platillo entre los dientes para que se le echase alguna limosna. Había turistas sacándoles fotos. Yo, que entonces me gustaba y me gusta la fotografía, llevaba dos Nikons, ese tipo de fotos me niego a sacar. A partir de los años 70, esta infame multinacional o transnacional, como queramos llamarla, se empezó a dedicar al tema de los transgénicos, de las semillas transgénicas, copando el mercado, obligando por múltiples medios a los estados y a los gobiernos a consumir semillas transgénicas. Y os voy a dar un ejemplo. Si atravesáis ahora los Monegros, está lleno de hectáreas de maíz por todos los sitios. Veis lo fértil que son los Monegros, ¿verdad? Es el desierto más grande de Aragón, y yo diría que, quitando algunos que hay por Almería o por ahí, el más grande de España. O sea, esas semillas están tratadas genéticamente para que puedan crecer sin casi nada de agua. Y ahora viene lo más gordo. Las semillas que Monsanto utiliza un año se modifican, pero no valen para el otro, para el año siguiente. ¿Qué ocurre? Que si alguien en este momento elimina todo el maíz de los Monegros y quiere plantar algo, ahí no crece nada. Es terrible. En 2013, la mayoría de los países europeos hicieron presión sobre Monsanto y retiró del mercado de esos países las semillas transgénicas. Menos tres países: la República Checa, Portugal y otro país. No va a haber premio, porque este no es un programa de premios, pero es muy fácil acertar cuál es el tercer país. Os invito a que lo acertéis. Está bien claro. El Estado español, efectivamente. ¿Cuánto nos ibas a ofrecer? Porque... un apretón de manos. Bueno, pues muy bien. Entonces, ese es el tema. El tema de Monsanto, o sea, Monsanto hace lo que quiere. Viene a un reino de taifas como es el Estado español, donde cualquiera que viene y pone dinero encima de la mesa, hay 50.000 manos cogiendo el dinero con una mano y con otra firmando decretos, y la población, pues estamos como estamos. Simplemente os voy a plantear un poco unas líneas maestras de lo que se debería de hacer para evitar el tipo de situaciones que hemos estado durante toda esta hora, o más o menos una hora, describiendo sobre la soberanía alimentaria. Primero, habría que prohibir la especulación con los alimentos. Aparte de que es un crimen especular con la vida de los seres humanos, pero también es verdad que las instituciones deberían de prohibir las inversiones especulativas con productos agrarios. Que es que antes de que empieces, yo tengo, ya que estábamos hablando de combatir, una receta de una bomba. Uno de los mayores negocios de Monsanto, además del maíz, es la Roundup Ready, la soja transgénica resistente al Roundup. Y en Estados Unidos se les ha infectado de buenas maneras con amaranto, que el amaranto era una planta de los incas, que es alimenticia, es muy, en algunos casos es hasta medicinal. Entonces hay gente que está metiendo semillas de amaranto en arcilla, hace pequeñas bombas de semillas, las tira en los cultivos transgénicos. Y entonces resulta que eso sale, y entonces para el agricultor ya no le resulta rentable, pero si quieres tú puedes ir y coger el amaranto. Entonces, contra Monsanto, bombas de amaranto. Muy bien, en rima. Terminada la publicidad, sí que sí. Sí, bueno, establecer organizaciones internacionales que regulen todo este tipo de especulaciones, prohibir a los fondos de inversión y a los bancos, etcétera, etcétera. Prohibir el acaparamiento de tierras y hacer una reforma agraria a nivel global. Hay muchas más soluciones, hay muchas más propuestas. Yo simplemente he puesto un poco más sencillo para no aburriros, porque ya sé que hoy hace mucho calor y procuramos que este programa sea muy ameno. Ahora simplemente os pasamos con las personas que han venido aquí como invitadas para que nos hablen de sus experiencias, sobre todo del cultivo y de una serie de cuestiones que seguro que vais a aprender alguna cosa nueva. y de la página web, que a mí el título me ha llegado al alma. Te lleva a mi huerto, un programa. Bueno, esto es un programa que nació en aquí en Bilbao, en el día de Santa Águeda. De Santa Águeda ya, 3 años. Nada, estaba paseando mi compañera Julieta con la cámara y tal, y vio un cartel de Burgobarri que daba cursillos un poco para cultivar en casa, y ahí nació un poquito la... ¿no? Me vino con su pedrada de, hablando del programa que tenía, ella es guionista, que tenía pensado hacer un programa un poco como enseñar a cultivar, ¿no? Y yo le dije que sí. Me embarqué en la aventura y bueno, ya íbamos con altos, bajos, más emisiones, menos emisiones, es un proyecto que ya lleva sus años y bueno, económicamente como todo el dinero se lo han gastado ya antes y ya queda muy poco para estas ayudas, iniciativas o proyectos un poquito open data, es abierto, está en la red, no cobramos por dar nuestros saberes, ¿no? y enseñar a la gente a cultivar. Una preguntita, antes hablamos de la sinvergüenza esta Isabel García Tejerina, mira que le tengo tirria, ¿eh? ¿Para cobrar algún tipo de subvención o ayuda destinada a los huertos ecológicos existe algún tipo de subvención o ayuda? A la agricultura ecológica existen ayudas europeas, no del Estado español, son europeas y están bastante bien aceptadas, la verdad, en la agricultura ecológica, ¿no? Es una de las cosas, tengo un compañero, llamémosle por ahí, que fui hace poco a una presentación de su libro, te puedes creer que ahora se me ha olvidado un poco su nombre, pero bueno, es un defensor de lo transgénico, de Monsanto, de todo eso, ¿no? Y habla y se queja, una de las cosas que dice siempre y se queja, y lo dice mucho, es que nosotros, los agricultores ecológicos, digo nosotros porque yo, aunque no tenga el sello, porque soy muy... muy independiente y muy antiburocrático, no me gusta la burocracia nada en absoluto, pues bueno, pues no me hace falta el sello, ¿no? La gente sabe que lo que cultivo yo se lo comen mis hijos sin limpiarlo, un poquito de agua para quitar el polvo que tenga y con eso ya es suficiente, entonces no me hace falta, ¿no? Pues este hombre, Mulet, se llama Mulet, siempre nos echa en cara que nosotros recibimos ayudas, ¿no? Los ecológicos y tal. Y que no nos quejamos tanto cuando la recibimos. Es que me parece vergonzoso que por coger un poquito del saco donde hay mucho y se lo han llevado casi todo ya, pues nos echen en cara eso. Sí, sí que hay subvenciones. ¿Qué mayor ayuda? Esas ayudas creo que es para descafeinar un poco. Maíz transgénico, que el maíz transgénico en no sé si 3 o 4 años se fue doblando su superficie, la superficie hectárea en Navarra. Incluso no solo hacían cultivos, sino que hacían experimentos a cielo abierto. Experimentos a cielo abierto significa te voy a contaminar y si te contamino te voy a cobrar por haberte contaminado. Sí, bueno, hay casos en la India, se están suicidando muchos campesinos, pues por eso, por la colonización de las semillas transgénicas que ya no pueden ni recuperar las antiguas ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya me voy por otros caminos, pero bueno, os he hablado un poco del programa y nada, es un programa que está ahí en la red, llévamealhuerto.com, podéis ver desde reportajes hasta vídeos de cómo enseñar a cultivar en un balcón o últimamente pues andamos ya en una huerta, ¿no? Llevo ya muchos años con esto. Tengo, siempre digo lo mismo, ¿no? Yo enseño, pero sobre todo aprendo más que enseño, como decía el sabio, es más fácil aprender que enseñar, y me gusta aprender mucho de la gente, sobre todo Latinoamérica, que es donde, curiosamente, donde más seguidores tenemos, donde tenemos un canal de YouTube que, bueno, 8.000 suscriptores, para mí está bien, sin ningún tipo de publicidad ni apoyo institucional para darte publicidad a esa página, 8.000 creo que no está mal, casi 1 millón de descargas de vídeos y tal, y bueno, me gusta, nos gusta el programa, yo me lo paso genial, sobre todo cuando me mandan comentarios de Latinoamérica, ¿no? Les debe hacer mucha gracia cómo hablamos, porque yo intento hablar como siempre, ¿no? Un poco natural y tal, y yo creo que les choca, ¿no? A todos los latinoaméricos, americanos como no... ¿Cómo hablamos? Y nada, me alegro mucho cuando me mandan comentarios. Oye, muchas gracias, joder, me he aprendido a cultivar patata en un saco. Y esa era nuestra intención, ¿no? Enseñar sin recibir nada a cambio. Lo que pasa es que, claro, todos los proyectos si no tienen una base desgraciadamente económica, pero es así, la vida es así, pues bueno, pues se van un poco apagando, pero nuestra llama está muy encendida y seguiremos adelante. No, Iñaki, dime. ¿No crees tú, bueno, seguro que lo crees, que este tipo de cosas, la agricultura, cómo cultivar, el consumo, debería ser una asignatura obligatoria desde preescolar en todas las escuelas? Cada vez más hay huertos escolares, pero también es mi problema, ¿no? Lo veo como un arma de doble filo, porque claro, muchos huertos escolares están llevados buenamente, ¿vale? Por los profesores o por los, un poco, esto, voluntarios, ¿no? Pero claro, la huerta, y se lo podéis preguntar a Elena, este año, por ejemplo, qué difícil, este año está muy complicado, ¿no? Entonces esas huertas que se empiezan con mucha ilusión, pero luego falta un poquito de sapiencia, ¿no? Pues fallan, y claro, ver una huerta que va fallando y que nunca sacas muchas cosas y tal, pues también te frustra, ¿no? Entonces necesitamos que sea una asignatura, pero que la tomemos en serio. O sea, me parecería una buena idea, pero que se tome un poco en serio, porque ahora... Eso es cuestión también de que la escuela entre un poco dentro de fuera. Antes hablábamos de que el sistema es muy inteligente y que nos da el dinero justito, normalmente, o sea, por lo menos lo que es la clase media, baja y media, y clase baja, obviamente, nos da el dinero justito para que consumamos lo justito también. Y lo consumamos, obviamente, en las grandes multinacionales y transnacionales. ¿Tú crees ahora mismo que es sostenible que una persona con un salario normal, teniendo en cuenta que sí, tiene que pagar su alquiler, sí, la pregunta, ¿eh? Sí, puede alimentarse a base de una alimentación saludable y ecológica? Por supuesto. El tema del elitismo un poco, ¿no? De la ecológico, ¿no? La agricultura ecológica es un poco elitista y tal. Mentira. Mentira. Lo que pasa es que seguimos los cultivadores, pasamos de una agricultura convencional, donde ya no utilizamos químicos y tal, todo es más bonito, ¿no? A vivir otra vez esclavos de esas multinacionales que tienen otro apellido, ¿vale? Que son los productores de todos los fitosanitarios ecológicos. Entonces, todos esos productos también cuestan dinero. Todo se encarece. El producto encarece. Entonces, ¿cuál es el secreto? Los tenemos ahí, en la naturaleza están esos tratamientos. Podemos aprender a hacerlos, un extracto de consuelda, un extracto de ortigas, extracto de quisetum, biofertilizantes, microorganismos nativos del bosque. O sea, hay un montón de fórmulas para hacerlo tú mismo y no tener que depender de las otras multinacionales, que es donde se encarece el producto. Entonces, primero, conciencia a los consumidores de qué es un producto de temporada. A mí cuando me piden tomates en febrero, pues les digo, mira, vete a Murcia, que ahí tienen, que los calientan con Repsol, le dan de comer a Repsol, gastando petróleo para que se pueda calentar el invernadero, forzando un poquito la planta a base de extras de nutrientes, de fosfatos, sulfatos, y bueno, pues si quieres lo compras y lo pagas, lo vas a pagar caro, como las fresas, las primeras, ¿no?, que llegan en marzo y tal, que no saben a nada. Entonces hay que saber qué es un producto de temporada. No, joder, es que en invierno solo hay berzas, mentira. Hay guisantes, hay habas, hay puerros, hay cebollas, hay cosas que has cultivado durante el verano y los conservas. Yo ahora estoy haciéndome, que soy un poco, no puedo parar quieto en la huerta, me estoy haciendo un deshidratador de alimentos casero o solar. Bah, ya me están diciendo, es que aquí no pega el sol, dejarme en paz, yo lo voy a hacer porque se me salen los huevos y lo voy a hacer y lo voy a conseguir. Voy a secar tomates en 3 días, que tengo ahora un montón, los voy a secar y luego los voy a conservar en aceite con un poco de albahaca. Bueno, eso es, vamos, o sea, Arzak me estará, si me oye, que cualquier cocinero oye eso y se le hace saliva a la boca, ¿no? Porque son cosas que se pueden hacer y abaratar costes, porque si yo me lo produzco el excedente, lo conservo, pues lo puedo comer luego en fuera de temporada. Pero un producto es de temporada. ¿Lechugas en verano? No. Ni trato y agua, vamos, a discreción. Ni, las lechugas son de primavera y de otoño. Nunca de verano ni de invierno. Bueno, de ahí os puedo dar un... Pues qué mal ha hecho entonces las campañas estas de dietas saludables con ensalada todos los días del año. El tema de la palabra... Todos los días del año. Perdón, una cosita más. La palabra natural, que tan, tan bella y alegremente se utiliza esa palabra natural, ¿no? Claro, la comida es que es toda natural. Claro, no es de plástico, toda se come. Pero ¿hasta qué punto es natural? ¿O cómo está cómo está cultivada, cómo está tratada, cómo está procesada. Ahí está la palabra natural, que hay que tener mucho cuidado con ella. Sí, bueno, ya se nos va haciendo la hora. Lo único, no te he entendido bien lo que decía Elena, acércate el micrófono, de lo de la escuela. Decía que es que es como todo, que para que puedan entrar diferentes saberes y yo creo que, pues eso, la escuela, yo creo que hay mucha gente que lo pide, ¿no? Que haya más cruce, que haya más participación de la gente de fuera, de diferentes, de tanto padres como otros profesionales en la escuela, ¿no? Y bueno, y volviendo y resumiendo, y yo volviendo un poco a lo que decía al principio, pues yo creo que lo que nosotros estamos haciendo en el Huerto de San Fran, sobre todo es eso, aparte de relación y interrelación, conocimiento. ¿Y para ir al Huerto de San Fran, qué tendría que hacer? Para venir al Huerto de San Fran tenemos un mail que es así, tal cual, todo seguido, con minúsculas, elhuertodesanfran@gmail.com. Y a partir de ahí ya es ponerse en contacto para un poco conocer la dinámica de reuniones, cuando ponemos los turnos y cómo se hace todo, ¿no? Pero eso, y si no, pues, o sea, pasaros, conocernos algún día, solemos estar viernes a la tarde, miércoles, lunes, pero bueno, eso, mandarnos un mail y poneros en contacto. Bien, querida audiencia, os voy a recordar, consumir en el barrio, ser egoístas, esos impuestos mejor o peor repartidos van a revertir en nuestro propio beneficio, vamos a tener más escuelas, más caras. Si consumís en grandes superficies no vamos a ver nada, van a pagar 3% de impuestos y seguramente no aquí, en eso que se llama paraísos fiscales, así que aunque os parezca más caro, a la larga estamos invirtiendo en la ciudadanía, en nuestra gente, sed egoístas. Yo quiero traer aquí a la memoria, traigo a mi memoria a este gran cocinero catalán, Santi Santamaría. Él defendió estuvo en contra de esa llamada cocina molecular. ¿Cómo suena? ¡Qué horror! Y eso está auspiciada por grandes multinacionales de la alimentación. Y eso, pues, con el gran abanderado que era Ferran Adrià. Y este admirado mío, Santi Santamaría, que murió con las botas puestas en Singapur, fue un hombre genial. Un hombre genial que defendió una alimentación, la cocina tradicional, ¿no? La cocina de Paul Bocuse, de este gran cocinero francés. Eso me recuerda a unos amigos que tenía yo en la Ukiniz, que ahora pues está muy de moda ponerles a los niños pues nombres como Sendoa o como Arri o como Arich o cosas así, ¿no? Entonces para él, que es Euskaldun Sarra de toda la vida, eso no es nombre de niño, ¿no? Eso es nombre de perro. Y entonces dice, ¿cómo le has puesto al niño? Y dice, Sendoa. Dice, cago en la leche, les vais a terminar poniendo Carlin Chakur, ¿no? Entonces es como, ¿con qué has cocinado esto? Dice, no, es una reducción después pasada por el nitrógeno y tal. Y dice, cago en la leche, me vas a terminar dando mierda, poniendo mierda en el plato. Bueno, pues muchas gracias, Elena. Muchas gracias. A ti, y aquí vosotros. Nos acordamos, el huerto de San Fran. El huerto de San Fran, @gmail, y Iñaki, llévame al huerto.com. Y gracias, Brian, gracias, Mauri, gracias, Fran, y aquí en el control, pues a todos los demás, a Unai, a Guille, a Ana, que hoy no ha hablado mucho, pero bueno, nos ha dicho que el huerto de San Fran tenía perfil en Facebook, a Fede y a José. Y eso es todo. Y un segundo, el próximo martes. Pues no sabemos, porque ya es la semana grande, entonces depende de cómo terminemos el lunes, de lo perjudicados que terminemos, habrá o no habrá programa. Entonces casi mejor si lo grabamos, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Si no hay programa, digamos que será por una buena causa y gora Barijaya. Venga, bueno. Hasta la vista.